En esta mañana en vivo de la 106, vamos a dialogar con el comisario José Zunino. Buen día. Buen día, Carlos, ¿cómo le va? Muy bien, por suerte, en este día tan particular, ¿no? Este día distinto. Sí. Un día de movilización en lo que respecta al Gran Buenos Aires. Ajá. Nosotros, en lo que es Saladillo, tenemos el acatamiento en lo que son algunos establecimientos educacionales, estaciones de servicio. La terminal de ómnibus está medio disminuido en lo que es su actividad diaria, pero se transcurre todo con normalidad al momento, gracias a Dios. Ah, por suerte. Bueno, hasta el momento. ¿Está detenida la actividad entonces en la terminal de ómnibus? Está parcializada, así no es que no hay actividad, sino que está disminuida. Igual que las escuelas y demás, en las estaciones de servicio sí. No tienen expendio de combustible, sí. Pero la actividad en la terminal sí está, al momento se ve poca, y en las escuelas también. José, ¿alguna precaución en especial para la gente en esta jornada? No, tranquilidad, y bueno, tratar de lo que uno hace los días comunes, hoy ya es imposible hacerlo, así que si uno tiene que depender de movilidad en lo que respecta a su vehículo, tiene que hacer viajes largos y demás, que sepa de que si sale a la ruta no va a tener estaciones de servicio donde pueda cargar combustible, claro. O hacer las actividades que uno hace en un día común, por ahí si tiene que salir de lo que es Saladillo uno lo va a poder hacer, y más teniendo en cuenta que si tiene que ir para el lado del Gran Buenos Aires, claro. Hay piquetes en lo que es, claro. Lo que son las autopistas, las autovías, están complicadas por todos lados. Claro. En lo que tiene que ver con estrictamente lo policial, ¿hay novedades? Y en lo policial estamos investigando un hecho que aconteció ahí en ruta 205, a la altura del kilómetro 222, que hay una estación de servicio donde ingresaron tres masculinos y mediante intimidación de armas de fuego sustrajeron dinero en efectivo y otras pertenencias, que lo está... La IPP la está sustanciando la Policía Rural, y a la vez nosotros estamos brindando el apoyo desde lo que es el Gabinete de Prevención Comunitario, que estamos haciendo las tareas investigativas tendientes a lograr la aprehensión de los autores materiales del hecho y esclarecer el hecho, ¿sí? Claro. ¿Alguna pista de gente de la zona, gente de afuera, hay testigos? Tenemos distintas hipótesis, pero bueno, no podemos aseverar nada porque no tenemos pruebas contundentes respecto a esa actividad. ¿Qué se llevaron, José? Se llevaron dinero en efectivo, algunas alianzas, y después algo de lo que es los comestibles y artículos de kiosco. Claro, porque hay un kiosco ahí, exactamente. Exacto. José, hasta ahí la información entonces. Exactamente. Después, el reto, bueno, siempre ponerle de manifiesto a la gente que las puertas de la comisaría están abiertas para cualquier inquietud, cualquier problemática que se esté desarrollando y nosotros podamos intervenir como para tratar de solucionarla, acá estamos, siempre las 24 horas. José, como siempre, el contacto telefónico 101, ¿verdad? Exactamente. Perfecto, muchas gracias por la info, ¿eh? Que siga bien. Hasta luego. Ahí estábamos con el comisario José Zunino en esta mañana en vivo de la 106, compartiendo la info de la jornada con esto que tiene que ver con el paro y también con este hecho que se llevó a cabo allí en la estación de servicio de la ruta 205, kilómetro 222. ¿Te pasamos? Sí, toma. Amor, ¿no estaremos influenciando a los chicos con el tema de la casa?